Bien, estamos comentando este tema de la atadura del diablo, de que habla el Apocalipsis capítulo 20. El texto que dice así, o vamos a recordarlo: y vi bajar del cielo un ángel que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató para 1000 años, y lo lanzó al abismo, y cerró, y puso el sello por encima de él para que no seduzca ya más a las naciones, hasta que se hayan cumplido 2000 años. Pasados estos, tiene que ser desatado por breve tiempo. Y vi unos tronos y sentaron en ellos, y les fue otorgada potestad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados con la segur por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado la bestia ni su imagen, recibido su marca sobre su frente o sobre su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Y los restantes de los muertos no vivieron hasta que se hubieran cumplido 2000 años. Esta es la resurrección primera. Bienaventurado y santo el que tenga parte en la resurrección, en esta resurrección primera. Sobre estos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando se hubieran cumplido 2000 años, será Satanás soltado de su prisión, y saldrá a seducir a las gentes que están en los 4 ángulos de la tierra, etc. He leído esto hasta aquí, por lo que vais a ver. Estas últimas palabras que he leído hay que tenerlas en cuenta para lo que voy a leer ahora de la obra de esta del Padre Rovira que estamos comentando. Esta cuestión, dice, de la aligación, de la ligadura del demonio, es tal que de su solución depende también toda la controversia sobre el reino de los santos con Cristo descrito en el Apocalipsis, el capítulo 20. Pues este reino de los santos con Cristo debe durar por todo el tiempo en que el diablo esté atado y cerrado en el abismo. Como veis, todo el tiempo en que está atado. Después, al ser desatado, termina la época del reino. Este reino de los santos con Cristo, dice, repito, debe durar durante todo el tiempo en el cual el diablo esté atado y cerrado en el abismo. Así pues, si se dice que el diablo ha sido ya atado y encerrado en el abismo por la pasión y resurrección de Cristo, se seguirá que ahora ya existe el reino de los santos con Cristo, de que habla el Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 a 6. Si se dice que el diablo ahora todavía no ha sido atado, sino que lo será después, es decir, después de la derrota del anticristo, o en torno a aquel momento, se seguirá también que entonces, cuando el diablo habrá sido atado y encerrado en el abismo, comenzará el reino de que el Apocalipsis habla, el reino de Cristo y de los santos. O sea que en esta cuestión de si está ahora atado el demonio después de la redención, o si será atado en el momento de la eversión, del derribo del poder del anticristo, está pendiente el saber si el reino de Cristo profetizado es algo que comienza simplemente con el momento de la redención, de tal manera que estemos ya ahora en la época del reino, o si es algo que la redención de Cristo ha traído a este mundo, pero que no se ha consumado todavía y solo se consumará en el momento del derribo del anticristo, que, como veremos más adelante, es la época del advenimiento de Cristo, el segundo advenimiento. Siguiendo cosas que habíamos iniciado los días anteriores, que también algunos no estaban y otros, pues, me parece que les gustará a los que ya estaban oírlo repetir, y porque algunas cosas que medio repetiré, medio añadiré, no fueron del todo aclaradas, vuelvo a insistir en una cosa que tratamos el último día. Vimos el otro día en Cornelio a Lápide el modo como se plantea esta cuestión en aquel comentarista y cómo después de, es decir, aunque él se adhiere a la opinión de que la atadura del demonio coincide con la muerte y pasión de Cristo, en que no solo el demonio es vencido y arrojado, diríamos, confirmado su derribo por San Miguel, arrojado del cielo a la tierra, diríamos, expulsado del reino de Dios, sino que es sepultado en el abismo y atado, de modo que no puede engañar a las naciones. Aunque él se adhiere a esta opinión, que cita varios autores que lo han tenido, pero después también el Cornelio Lápide, contra otra opinión de otro autor, que dice que la época de la atadura del demonio será inmediatamente los siglos anteriores a la época del anticristo y no después, porque entiende que el anticristo es el fin del mundo, lo refuta diciendo que en todas las épocas que conocemos de la historia de la Iglesia ha habido persecuciones, engaños, seducciones, con lo cual, como vimos el otro día, se contradice tremendamente. Para completar esto que dije, voy a leeros ahora algunos comentarios realmente curiosos que encontramos en comentaristas de muy buena fe, como el padre Bover, o en la Biblia de Nácar Colunga. ¿Ves lo que dice una nota de la edición esa de la BAC sobre el texto que he leído antes? La prisión de Satanás, ya varias veces insinuada antes en el texto, en el Apocalipsis, es la derrota o expulsión del príncipe de este mundo anunciada por Cristo, la que dice Cristo cuando su pasión, ahora el príncipe de este mundo, es arrojado fuera. La realidad expresada con estas imágenes, o que esta imagen de la atadura del demonio, que dice que tuvo lugar cuando la pasión de Cristo, se simboliza, son los límites y trabas impuestos por Dios, que cohiben, inhiben o esterilizan la maléfica acción de Satanás sobre los hombres. Es decir, el hecho de que la providencia de Dios, a través de su gracia y por la inspiración de los ángeles buenos, etc., está continuamente, siempre, impidiendo que todas las tentaciones satánicas triunfen plenamente y evitando, diríamos, que el demonio se salga siempre con la suya, qué duda cabe. Pero dice que este momento, de este símbolo de un ángel que cierra y sella el pozo y deja metido en el abismo, de modo que no puede salir al mundo el demonio, simboliza esto, el impedimento que pone Dios a la acción satánica. Y antes ha dicho nada menos que esto que voy a leer. Sobre ese texto, que leo un momento para recordarlo, lo vimos ya otro día, el texto que comenta el padre Bover es este. Le entregó el dragón su poder. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y le entregó el dragón su poder, y su trono, y su gran potestad. Esta bestia, que ya comentamos que es un símbolo del poder político enemigo de Dios, con las cabezas que son los sucesivos reinos antiteocráticos que han perseguido a los creyentes a lo largo de la historia y que se culmina en el anticristo, esta bestia dice aquí que el dragón, que es el demonio, le entrega su poder. Y comenta el padre Bover, y le entregó el dragón su poder. Fijaos, Satanás entrega el poder al poder político perseguidor, enemigo de Dios y perseguidor de los fieles. Este dragón que quiere devorar el hijo de la mujer, ¿no? Este dragón que arroja su barra, que vimos en aquella escena de la mujer y el dragón. ¿Qué es este dragón? Esta entrega incluye dos cosas. Dos puntos. La retirada o prisión relativa del dragón y la transmisión de poderes a la bestia constituida como agente de Satanás en la tierra. O sea, este le entrega al dragón su poder. Después sigue el texto diciendo que hace que los hombres adoren a la bestia, al dragón, etc. Dice que es una retirada de Satanás relativa, porque es una prisión relativa. O sea, Satanás, según ese texto, según estas dos notas del padre Bober, en esta interpretación, evidentemente montada, para poder decir que el demonio ya está atado. Está atado, cerrado en la cárcel del abismo, de modo que no puede seducir a las gentes. Esta atadura son los impedimentos que pone la providencia divina a las tentaciones del demonio sobre los hombres, dice esta interpretación. Y que entrega al dragón, el dragón entrega su poder a la bestia, quiere decir que el dragón se retira, y como quien dice, deja como delegado suyo el odio a Dios de la soberbia de los poderes políticos antiteocráticos. Como veis, es una interpretación realmente forzadísima, forzadísima. Y no parece, vaya, yo lo digo con toda franqueza, no parece, y tampoco se lo parecía al padre Rovira, ni se lo parecía al padre Orlandis, no parece una interpretación sincera, vaya, hay un poco de trampa, ¿no? Un poco de trampa. Más trampa hay en lo que os voy a leer ahora. Las notas puestas en la otra edición de la Biblia, ya sabéis que en la Vaga hay dos ediciones, la de Bober Cantera y la de Nácar Colunga. Este Nácar es un canónigo electoral de Salamanca y el Alberto Colunga es un profesor de Sagrada Escritura, dominico, y entre los dos hicieron otra edición de la Biblia. Y aquí las notas son todavía más desconcertantes y más al margen de la tradición común de los padres en muchos puntos y más metidas del lleno dentro de la línea que comenzó Alcázar, fines del siglo XVI, principios del XVII, y que siguió Bossuet. Esta línea consiste, conviene que lo tengamos en cuenta siempre, en interpretar que el Apocalipsis es una profecía dirigida por San Juan a los creyentes de su tiempo para anunciarles, para alentarles en la persecución que iba a venir, para anunciarles la caída de Roma. Entonces, San Juan, con el lenguaje, dice, de los símbolos apocalípticos, el lenguaje literario del género apocalíptico, que es, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, entre los libros canónicos y otras muchas obras apócrifas, el lenguaje de imágenes simbólicas, tomadas de los libros apocalípticos judíos y de los profetas, etc., pues va tratando de animar a los cristianos de Roma para que no pierdan el aliento en aquella persecución. Sobre este esquema, que supone que todo lo profetizado es una cosa casi inmediata, previsible en un contexto, ¿verdad? Y las imágenes son simplemente tomadas del Antiguo Testamento. Sobre este esquema está montada toda la interpretación de Nácar Colunga, el esquema, ya digo, del padre Alcázar y de Bossuet. Cuando habla de la Babilonia, comentando el texto que voy a leer, dice, cuando dice, sobre su frente llevaba escrito un nombre, dos puntos, misterio, dice, Babilonia la Grande. Esto sea que literariamente quiere decir que en la frente de la imagen que ve, mujer prostituta sentada sobre la bestia, está escrita la palabra misterio, sea que entre, dice, estaba escrito un nombre, y entonces comenta, como quien dice, el vidente, misterio, es decir, este nombre que voy a encontrar escrito en su frente tiene un misterio, y el nombre escrito fuese Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las dominaciones de la tierra. Sea lo que sea, como se interprete la descripción de la imagen apocalíptica, diríamos. Pero fijaos bien cómo lo dice el padre, el comentarista, creo que es el padre Nácar. El profeta no puede declarar este nombre por una exigencia, se entiende, del estilo apocalíptico. De otro modo que llamándole misterio. Y entonces dice, pero lo que sigue es bien claro. Para quienes conocen el simbolismo de los apocalípticos, como decir, es una ingenuidad, estos escritores apocalípticos tenían un estilo que tenían que dar, no podían decir las cosas claras, las tenían que decir de una forma misteriosa, tiene que decir, esto es un misterio, y claro, no puede aclarar el misterio, no puede aclararlo. No sé por qué, porque al fin y al cabo el estilo de parábola, por ejemplo, pues cuando se lo preguntaban a Jesús, cuando a los que querían se lo explicaba, a los que tenían voluntad para entender la parábola, y los demás quedaba la cosa sembrada y ya lo entenderán cuando Dios se lo dé a entender. Pero aquí dice, evidentemente es una suficiencia literaria de hombre moderno sobre el estilo de los de la apocalíptica judía, evidentemente. Es un poco fuerte decirlo así, pero desde nuestras alturas culturales ya vemos que un escritor que escribe un género apocalíptico tiene que decirlo todo, ¿no? Es misterioso. No puede decirnos de qué habla. Pero lo que sigue es bien claro para quienes conocen el simbolismo de los apocalípticos. Se trata de Roma, la perseguidora de los fieles de Jesús. O sea que esta misteriosa Babilonia Grande es Roma. La Roma de Nerón, ¿eh? No la Roma que perdura a través de los siglos y que al fin será destruida. No. Los diez reyes que están en la bestia esta, representan a los príncipes bárbaros y aliados que prestan a Roma su fuerza para perseguir a los fieles y hacer la guerra al Cordero. En el asedio de Jerusalén tomaron parte, junto con las legiones romanas, las naciones aliadas de Roma con sus reyes. Es decir, siempre parece, está describiendo cosas contemporáneas que ya han pasado, tienen de hecho siempre tratando de poner que el significado literal de la profecía, aparte del que después acomodaticiamente podamos nosotros sacarle, etc., pero se refiere a cosas o ya ocurridas o que estaban a punto de ocurrir. Y entonces dice, la atadura del dragón. Este ángel, el texto mismo de que Bober comenta diciendo que es una prisión relativa, ¿no? Los que Dios impide que se cumplan las tentaciones de Satanás. Este ángel viene para encadenar al dragón y encerrarlo en el pozo del abismo, donde estaban ya sus auxiliares, la bestia y el falso profeta. Allí estará por 1000 años, durante los cuales Dios y su Cristo reinarán en la tierra sin contradicción alguna, y sus santos gozarán de paz, pero paz relativa, si se compara con la edad pasada. Que fue la edad heroica de la Iglesia. Sí, porque San Juan se anticipa y dice, ahora viene, ahora sois perseguidos, vais a ser perseguidos. Se supone que al estar en Patmos había sido ya martirizado, hervido en aceite. En fin, yo no sé si este señor cree en la historicidad del milagro, o no, más bien diría que no. Pero en fin, el comentarista, el que pone estas notas, supone que Juan tiene la experiencia de la persecución y que sabe que van a perseguir a los cristianos, pero que espera que después la Iglesia triunfará. Pues, pero realmente se habría anticipado 400 años si se moviese en el horizonte de las persecuciones romanas, no sé si me explico. Y habría profetizado en el siglo I la toma de Roma por Alarico, que es lo que pretende Alcázar y Bosué. Pero lo gordo del asunto es que este señor, que en el siglo XX ya comenta esto, dice, paz relativa si se compara con la edad pasada, que fue la edad heroica de la Iglesia. No se debe olvidar el punto de vista en que el profeta se coloca para fijar el sentido histórico de sus palabras. O sea, como diciendo, se anticipa un triunfo de la Iglesia, una paz relativa, que será la paz de Constantino, diríamos, la era constantiniana. Antes de aquello era la edad heroica de la Iglesia. Bueno, que esto se escriba suponiendo que ya pasó la época de la persecución y que no se escriba esto el año 54. Pues es o sea que el demonio está atado. No sé. Después de Constantino, que tal vez, no sé qué querrá decir este señor. Es una paz relativa. Y ahora, no quiero dejar de comentaros todavía otros textos de Nácar, ¿no? Porque el versículo este, que dice que reinaron con Cristo 1000 años los santos, este versículo implica una de las mayores dificultades del Apocalipsis. Para su solución es preciso tener presente que los profetas nos presentan siempre las luchas que han de preceder al establecimiento del reino de Dios, encarnadas en los sucesos históricos que más les afectaban a ellos y a sus coetáneos. Esta teoría se la inventaron los racionalistas para negar la profecía. Y entonces los pretendidos exégetas católicos se tragaron la hipótesis y la salvaron así como pueden. Dicen que la inspiración es muy congrua con las disposiciones humanas y que ya lo dijo Santo Tomás, que la inspiración tiene en cuenta la manera de ser del escritor, sí, claro, faltarlas. Cada profeta tiene su estilo, otra cosa. Y con esto, que es evidente, que la inspiración que hace que el autor de la escritura sea Dios, pero el instrumento es un instrumento humano libre, con su propia mentalidad y su propio estilo, cada evangelista tiene su estilo inconfundible, ¿verdad? Con esto, que Santo Tomás ya lo advirtió, y que hasta en San Agustín hay comentarios de ese sentido sobre el estilo de San Marcos o de San Mateo, etc., ¿verdad? Pues esto, creen que hayan dicho esto los santos padres es suficiente para poder conceder a los racionalistas que los profetas se ocupan simplemente de cosas que son su propia experiencia de sus contemporáneos. Y fijaos que sigue. Son estos sucesos, las invasiones asirias en la primera parte de Isaías, la cautividad y la vuelta en la segunda parte y en Jeremías, Ezequiel, etc. En nuestro profeta es la Roma imperial pagana, que pretende exigir para sí el culto y adoración que solo a Dios es debido, y que para lograr su propósito derrama la sangre de muchos mártires de Jesús. Según esto, la victoria de Jesucristo sobre la bestia significa la victoria sobre el paganismo romano. El periodo de la lucha abarca la época de las persecuciones, la época de los mártires, que se considera terminada con la paz de Constantino. Luego, con esta paz, debe empezar el reinado de Cristo, el periodo de los 1000 años. Que no se ha de tomar a la letra, como ninguna de las cifras del Apocalipsis, sino como expresión de aquella duración sin fin que los profetas atribuían al reino de Dios una vez que logre establecerse en el mundo. La concepción de esta época es ideal, como lo es en los profetas antiguos, quiere decir que es una utopía, exactamente. ¿Veis? Lo que los profetas hacen es poner una utopía, porque es alentadora y consoladora, para no decaer en las dificultades. Los cuales, a la época de las idolatrías y pecados, voy a leerlo, fijaos bien cómo escriben estos señores. La concepción de esta época es ideal, como lo es en los profetas antiguos, los cuales, a la época de las idolatrías y pecados, de las violencias y persecuciones, hacen suceder la era de la justicia y de la santidad, de la paz y de la más cumplida bienandanza. Pero no nos debemos equivocar sobre la verdadera mente del profeta, que sin duda no tenía olvidadas las sentencias del Divino Maestro. No es el siervo de mejor condición que el Señor. Si pues a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Queriendo decir que no se puede pensar que el profeta Juan estuviese, bueno, también si este autor cree que el Apocalipsis es del evangelista Juan, también lo dudo. yo ya no sé, ¿verdad? Tampoco me acuerdo cómo se piensa. Pero este profeta, el autor del Apocalipsis, no podía olvidar que si persiguieron a Cristo, también nos persiguieron a nosotros. Por tanto, ¿cómo iba a profetizar en serio que pudiese estar en este mundo una época que no hubiese persecuciones? Y ahora, fíjense ustedes, es preciso dejarnos de fantasías y atenernos a los datos de la fe, en la cual está nuestra salud, que era precisamente lo que el profeta buscaba. Aquí, para que conocéis un poco la historia del problema de interpretación que hay en torno al Apocalipsis, aquí se despacha como ingenuos que tomaron un libro escrito en un género literario que consiste en fingir una utopía después de la persecución y hablar de lo contemporáneo con unas imágenes que parezcan misteriosas porque son así, más bonitas, etc., ¿no? ¿Eh? Y se lo tomaron en serio, ¿no? De una forma material, ¿no? Y de una cosa simbólica, ¿no? ¿Eh? No cayeron en la cuenta del carácter utópico de estos vaticinios del futuro y cayeron en fantasías, tal cosa. Fantasías que están, evidentemente, pues en todos los santos padres que comencé a leer cuando comencé ese tema. Pero, entonces, veis, ¿eh? Cuando el padre Orlandis citaba estos textos que son tan abundantes, centenares de textos, ¿eh? Que hay algunos tan absolutamente obvios, como el del Miserentísimo Redentor, ¿eh? El del Rerum Pontificatus, ¿no? La locución de inauguración del Vaticano II, por favor, que habla de la universal conversión de la humanidad como condición para que la tierra se haga semejanza de la ciudad celeste. Venga tu rey, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Una utopía. Cuando oraréis, oraréis así. Tenéis que pedir una cosa irrealizable que Dios no tiene proyectado hacer y que es imposible, pero hay que mantener una tensión, que dicen ahora, ¿no? Así. ¿Eh? Hay que dejarse de fantasía y atenernos a los datos de la fe, en la cual está nuestra salud, que era precisamente lo que el profeta buscaba. Quiere decir, también, por lo mismo que cuando Juan 23 lo dice ante un concilio ecuménico al inaugurarlo, o cuando Pío 11 dice que ha puesto en la liturgia la fiesta de Cristo Rey por esto, o cuando León 13 hace la consagración del mundo al corazón de Jesús por aquello que leímos el otro día, simplemente lo dicen para animar a los cristianos, ¿no? Tener una actitud tensa, esperanzada, y para no decaer, digamos, imitar, es decir, los papas imitan, pues, a los profetas que proyectaban sobre las persecuciones una actitud de esperanza, que Dios triunfa siempre. Pero, ¿cómo vamos a pensar que en el mundo no habrá poder persecutorio? ¿Cómo vamos a pensar que no habrá opresión de los cristianos? Entonces nosotros ya no seríamos fieles a la cruz de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? A mí todo eso, bueno, cada vez más, sobre todo, voy a hablar con claridad, ¿no? A mí lo de volverlo me parece ingenuo y equivocado. Pero esto segundo que he leído de la Biblia Nácar Columbia, que el padre Orlandis decía que estaba mucho peor inspirada que la otra, ¿no? Y que no tenía el sentido de ortodoxia y de piedad que tiene el padre Bover. Pero este comentario que acabo de leer es tremendo. ¿Eh? Los presupuestos modernistas, racionalistas, naturalistas que hay son tremendos. Lo grave del asunto es que la presión de el temor, el tabú de no confundir el reino de Cristo y la esperanza del reino de Cristo con una cosa que llaman judía o terrena, etc., hace que mucha gente que son ortodoxos y que son fervorosos estén como condenados a no entender nunca esto. Yo, puesto que nos he metido, quiero ir un poco con calma para ver si nos vamos acercando, sabemos ir leyendo el Apocalipsis, pensándolo con humildad y sencillez, y vamos entendiendo la cosa. Ahora vuelvo al padre Rufina, me he alargado en estas consideraciones previas. Sobre la ligadura del diablo, vuelvo a leer una cosa que ya leí el otro día. La potestad antiteocrática es doble. Una es terrena o mundana, otra es diabólica. Después del advenimiento de Cristo, se destruirá la potestad antiteocrática terrena con la derrota del anticristo. Se destruirá también y será quitada la potestad antiteocrática diabólica por medio de la atadura del demonio. El diablo es el dragón o la serpiente antigua que engaña a todo el mundo. Después del pecado de los primeros padres y en virtud de este pecado, todo el género humano, con excepción de la bienaventurada Inmaculada Siempre Virgen María, ha quedado sometido a su misérrima tiranía. Y así por esto se le llama príncipe de este mundo. Y es aquel fuerte armado que custodiaba su atrio, es aquel maligno en el cual todo el mundo ha sido puesto, o en el que se apoya el mundo, como dice San Juan. A esto vino el mundo el Verbo de Dios, Cristo Señor, para vencer al príncipe de este mundo, para librar a los hombres del poder de las tinieblas y transferirlos al reino, a su reino. Así pues, de aquel reino del demonio, en aquel reino del demonio, hay como un triple tiempo, triple periodo. El primero, perdón, recordáis que el otro día veíamos otro texto del padre Rovira que comentaba con mucho énfasis que en el Apocalipsis el dragón se le ve en tres lugares, en el cielo, luchando con Miguel, que es arrojado a la tierra, y después, en el momento del triunfo de Cristo sobre el poder antiteocrático, derribado el anticristo y arrojado y encerrado en el abismo, va de la tierra al infierno, o sea, se le ve en el cielo, en la tierra, en el abismo. Recordad otra cosa, que la lucha de Miguel y con sus ángeles es alusiva e históricamente el momento de la rebelión, de la soberbia de Lucifer y de sus ángeles, que no aceptan la soberanía de Dios y son derribados de su dignidad angélica, son condenados. Pero esto es abusiva históricamente. Después esta lucha in celestibus es proyectada históricamente sobre la persecución del dragón a Cristo, al nacido de la mujer, al nacido de la mujer, que quiere devorar a Cristo, que tiene que ser el rey del universo, y describe esta batalla como la batalla primera, como tipo de esta batalla en la cual Miguel se arroja del cielo a la tierra al demonio, que no ha querido aceptar la soberanía de Dios y que ha querido devorar al hijo de la mujer. Después es el ángel, probablemente el mismo Miguel, según todo el contexto, que lo encierra en el abismo en un momento dado. Después, aquí dice el padre Rovira, en este reino del demonio, el reino en el cual está sometido el mundo y que Cristo viene a derribar, podemos ver como un triple tiempo, triple periodo. Tiempo de paz, la paz del demonio, diríamos. El mundo sometido pacíficamente al demonio. Tiempo de lucha, tiempo de prisión y de atadura. El primer periodo es de paz, cuando un fuerte armado guarde su atro, todo lo que posee está en paz, que es la parábola de Lucas, del Evangelio de San Lucas. La segunda es, el segundo periodo es un periodo de lucha, que lucha que dura todo el tiempo hasta que sobreviene uno más fuerte que le vence plenamente. Sigue con la parábola. Las palabras de Jesús en San Lucas. El tercer periodo es el periodo de la ligadura y de la cárcel, cuando con todas sus armas en las que confiaba le son quitadas, les arrancadas su casa y se distribuyen sus despojos. Él mismo es atado y encerrado en el abismo por un largo tiempo para que ya no engañe a las gentes hasta que se conozcan 1000 años. Esta ligadura del diablo se describe en todo el texto del Apocalipsis, de la cual la ligación se pueden preguntar dos cosas. Lo primero, que es lo que hemos estado viendo, si ha sido ya hecha o si todavía tiene que ser hecha. Otra cosa que nos pueden preguntar, ¿quién tiene que atarle, el ángel ese, cuándo y cómo y con qué efecto o fruto? Que es lo que me interesa, quién has notado. Estas cuestiones se irán respondiendo en las siguientes aserciones. Respondido ya varias sesiones que, según la opinión del padre Rovira, según la cosa que parece más sensata y más cristiana, más fiel al texto y más acorde con el sentido de la historia que el propio Cornelio Lápide decía, no hay ningún momento en que no veamos persecuciones, pues, y nosotros, desde los tiempos que escribía Cornelio Lápide, estamos en paz relativa, terminado el tiempo histórico de heroico de la Iglesia, ¿verdad? Decimos que no está atado el demonio. Recordáis aquella ironía que hace el padre Rovira con la oración de León XIII. No está atado. Entonces ahora quiero preguntarnos con el padre Rovira, esta atadura de que habla Apocalipsis, ¿qué fin tiene? ¿Para qué se le ata? ¿Para qué se le ata? Y esto lo vamos a ver en un texto de San Agustín que parece más bien poco preciso, ¿no? Y el padre Rovira discute, que dice, esta ligación del demonio no solo ha sido ya hecha, desde el momento en que comenzó la Iglesia a extenderse, a dilatarse desde la tierra de Judea a otras naciones, sino que ahora mismo sigue haciéndose y se seguirá haciendo hasta el término del siglo, en el que será desatado, porque entonces, en el que será desatado. Porque ahora los hombres, desde la infidelidad, aunque en la que el demonio les poseía, se convierten a la fe. Y hasta aquel fin, hasta el fin del mundo, sin duda, seguirán convirtiéndose. Y ciertamente a cada uno este fuerte entonces será atado. Y entonces va siguiendo comentando San Agustín, diciendo lo siguiente, que el demonio es atado en cada momento que se pasa de la infidelidad a la fe un hombre que cree en el Evangelio. Y entonces el demonio es atado en el abismo, siempre que, diríamos, habiendo liberado de él a los creyentes, queda el demonio, diríamos, reducido a aquellos que todavía no creen. De modo que el abismo en el cual está cerrado el demonio es el corazón de los hombres infieles. Es una interpretación de esas que hay muchas en los santos padres, que no muy normalmente en un sermón, en una carta, pasan, diríamos, a comentar en sentido moral o anagógico y no se entretienen, interpretación literal, directa, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, esta interpretación, no obstante, después muchos la citan y dicen, San Agustín no entiende que el ligamen del demonio tenga que hacerse en la época del anticristo, sino que ya fue hecho y se va haciendo y cada día es esto, tal cosa. Entonces, el comentario que hace el padre Rovira es que realmente no se entiende que se anuncie esto, diciendo que el demonio es atado, porque entonces todo ese tiempo está atado, para que ya no engañe a las naciones, para que ya no engañe a las naciones. ¿Entendéis? Hasta el punto que el padre Orlandi sobre esta cuestión daba muchísima importancia al carisma de San Ignacio. Ahora yo ruego que los que habéis hecho ejercicio de San Ignacio, recordéis, y si queréis, volved a leerlo. Recordéis la meditación de las dos banderas. Meditación que, según testimonios autobiográficos de San Ignacio, no es una composición meramente hecha por él, a la luz de la fe, con su cultura teológica o la que tuviera en el momento de escribirla, etc. Y que lo hubiese, diríamos, meditando, se le hubiese ocurrido que sería fructífero para el ejercitante plantearse aquellas imágenes de Cristo, de Satanás, de la cátedra del fuego y humo, del campo de Babilonia, el gran campo de Babilonia, todo aquello, ¿verdad? Con imágenes bíblicas, lenguaje alegórico, imágenes, diríamos, como si fuese un género apocalíptico. Pues no es así. Según el testimonio autobiográfico de San Ignacio, esta meditación, como la del llamamiento del rey temporal que ayuda a contemplar la vida del rey eternal, es precisamente lo sustancial de su ilustración extraordinaria en la ribera del Cardoner. Es un carisma. Lo más esencial del carisma de San Ignacio es estas dos meditaciones. Y en aquella meditación, fijaos bien lo que dice allí, que envía por todo el mundo, no dejando estados, personas, ni ciudades en particular, los envía. Es Satanás dirigiendo muchas tentaciones individuales, dirigidas a un plan, diríamos, universal de derribar el reino de Cristo en el mundo. Entonces decía el padre Orlandis que la tentación de Satanás, diríamos, está dirigida universalmente. Los demonios, según Santo Tomás, obedecen a sus jerarquías, diríamos, y Satanás planea. Es un ángel, según el lenguaje de la Escritura y el sentido común cristiano. Satanás era uno de los ángeles con más entendimiento, con más entidad, uno de los más importantes de las criaturas celestes. Naturalmente, sapientísimo, elevadísimo, por creación. Y después de rebelde, capitán general de estos ejércitos infernales. Él tiene como un plan que quiere poner en marcha universalmente en el mundo para derribar, para devorar el Cristo Rey, para hundir la realeza de Cristo. Y en este plan envía a todo el mundo ángeles. Entonces decía el padre Orlandis, las tentaciones, diríamos, concretas, individuales, de los demonios a los hombres, que hay criterios de discernimiento para conocer lo que es una intervención diabólica en un hombre, que son tentaciones diabólicas y no solo inclinaciones desviadas de la carne y la sangre. Estas tentaciones son todas ellas, singulares, pueden venir todas dirigidas por Satanás a un fin universal, contra Cristo directamente. Entonces decía el padre Orlandis, esta finalidad de atarlo para que no engañe más a las naciones quiere decir que, aunque reconociésemos, que parece que hay que reconocer, que en el mundo, en los hombres viadores, no dejará de haber nunca, no habrá un momento en que no pueda haber tentaciones diabólicas, que no puedan los hombres ser tentados, etc. Pero esta capacidad de Dios, a través de sus ángeles y de su gracia, de impedir la acción del demonio, que ciertamente se le da siempre, siempre, desde la creación, desde la caída del ángel, y se da más plenamente desde la muerte de Cristo, Dios lo actuará, la pondrá en marcha de manera que no pueda darse la seducción de las naciones. es decir, que el hombre no se encuentre con que un poder contra Dios le tienta desde su misma vida colectiva, desde los poderes políticos, desde el lenguaje de los hombres, desde la cultura, desde lo que sería la vida común de la humanidad. Es decir, a ver si nos entendemos. Dios impedirá con la ligación del demonio la seducción de las gentes, es decir, aquel plan universal dirigido a la aversión del reino de Cristo. Con lo cual, quiere decirse que no habrá en el mundo lo que hay siempre en la historia que hemos conocido hasta hoy, incluso también después de la redención y en los tiempos ya de la lucha del demonio contra Cristo. Lucha en la tierra, diríamos. No habrá una antiiglesia, no habrá una antipalabra colectivamente militante, no habrá una presencia en las tinieblas de este mundo, en este ambiente tenebroso de que habla San Pablo, no habrá las tinieblas de este aire que nos llena, no habrá esta ambientación satánica de que habla la epístola de San Pablo. Y esto es el fin de la ligación del demonio, ¿lo entendéis, verdad? Esta es la idea que quería explicar hoy, y ha terminado el tiempo y lo dejaremos aquí. Otro día iremos continuando con otros temas de la apocalipsis. Bueno, en Roma, una que es tan directiva y la otra se encarga de la explanación, tienen dos centros. Bien, se ha recibido pues carta, ¿son dos cartas? No, sí, la que estaba en Tibet es la primera. ¿Esta? Me parece que sí, podría ser. Las dos van dirigidas a usted. La una habla de la otra. A ver, 14 y 21, entonces. Vamos a poner, empezamos con la 21, ¿no? No, 14. No, no digo más, 24. 21 y 24. 21 de febrero y 24 de febrero. Señorita María Asunción López Suñé, Laura 19, Barcelona. Muy estimada señorita María Asunción López Suñé, con sumo gusto le comunico como secretaria general para que pueda usted dar la buena noticia a todos los demás que en la reunión que acabamos de celebrar en Milwaukee, ¿ya me han entendido? No, ya hemos estado mal, pero vale. Ha sido concedido el donativo que ustedes pedían. La comunicación oficial y el cheque serán enviados desde el centro del instituto que reside en Milhausen, pero no he podido menos de adelantarme a procurarles esta pequeña satisfacción que quiere ser a la vez reconocimiento de la gran labor realizada por la Escuela Cordillero en el pasado y en el presente, y por la misericordia del Señor esperamos que también en el futuro. Con mi enhorabuena y encomendando al Instituto en sus relaciones, quedo afectísimo de ustedes, Jesús Solano, vicepresidente ejecutivo. Conforme, ¿eh? Muy bien. Un aplauso a ustedes. A ver. 24 de febrero. Señorita María. $8,500. ¿En pesetas cuántas son? 600 y pico. Depende del cambio. ¿Eh? Igual, eso. Bien, muy estimado. Pedimos, no queremos pedir más. Muy estimado nuestro señor señorita María Asunción. En la carta anterior, en la que le comunicaba la buena noticia de la concesión de la petición hecha por Escola Cordillero, no le indiqué un punto que añado en estas líneas. Me ha rogado el presidente del instituto que le indicara a usted que venían con mucho gusto en el tener la colección de cristiandad. en los números pasados y en los que se vayan publicando. No sé si esto será posible. También en Roma nos interesaría lo mismo. De todos modos, al menos los números que vayan publicando de ahora en adelante, sí que les agradeceremos mucho que envíen un ejemplar a Milbauque y otro aquí a Roma. Con ello estamos también más en contacto espiritual con la obra de ustedes. Y no dudo que esta Escuela Cordillero ha de quedar anexionada al Instituto como miembro asociado. Apenas podamos terminar la última redacción de los estatutos que confiamos tenga lugar en la reunión próxima a fines de mayo. Creo que hace tiempo que pedíamos la adhesión a ese instituto. Sí. Nada, la enhorabuena, ¿eh? La mente es una cosa de mucha importancia. Sí que es importante, sí. Con un gran saludo a todos los de la institución, que desde usted afectísimo se nos sentimos en el Señor. Eso son. Bueno, archivarlo. Bueno,